Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Gracias te doy, Señor, por los cerezos. Gracias te doy, Señor, por el color del mar. Gracias te doy, Señor, por dejar que me deslice entre sábanas nuevas. Ah, y por ese momento en que me quito los zapatos nuevos. Gracias te doy, Señor, por la risa. Gracias te doy, Señor, por sentir fresca la frente de mi hijito después de una noche de zozobra. Gracias te doy, Señor, por el olor a pan recién horneado. Gracias, Señor, por el concierto de Aranjuez. Gracias, porque me permites a veces pisar hojas secas. Gracias te doy, Señor, porque me dejaste esperar a Santa Claus. Gracias, Señor, por ser en ocasiones el primero en la cola. Gracias te doy, Señor, por la Madre Teresa y los clones de la Madre Teresa que ha sembrado en tantas partes. Gracias por cobrar. Gracias por poder pagar. Gracias te doy, Señor, por levantarme un poco por las axilas cuando me trepo a la báscula. Gracias te doy, Señor, por aquella leve enfermedad del maestro en día de exámenes cuando yo no había estudiado. Tú también la recuerdas. Gracias te doy, Señor, por mis días de pinta. Gracias te doy, Señor, por aquellas tardes en las que mi padre me leía el periódico. Gracias te doy, Señor, por permitirme ver el atardecer tumbado en la playa. Gracias, Señor, porque me ayudas de vez en vez a ahorcarla de seises. Gracias por cerrar. Gracias por permitir que baje del avión. Gracias por no mandarme remordimientos cuando compro lo que no necesito. Gracias, Señor, por dejarme comer con las manos y chuparme después los dedos. Gracias te doy, Señor, por dejarme conocer a García Márquez. Gracias por los saltos de mi perro cuando vuelvo a casa. Gracias por poder a veces levantarme tarde. Ah, gracias por despertarme media hora antes de que suene el despertador y así dejarme seguir holgazaneando media hora. Gracias te doy, Señor, cuando alcanzo a rascarme en la espalda ese punto preciso. Gracias hoy por no rasurarme y gracias también por la Gillette. Gracias te doy, Señor, por las veces que me bendeciste utilizando las manos de mi madre. Gracias te doy, Señor, por el ruido de la puerta de entrada cuando volví a mis hijos adolescentes de madrugada. Gracias te doy, Señor, porque amé, porque me amaron. Gracias te doy, Señor, por las reconciliaciones y por una que otra peleita. Gracias te doy, Señor, por dejarme flotar en el agua. Gracias te doy por la nieve de limón. Gracias por los goles de Nery Castillo. Gracias por dejarme sentir el pasto fresco bajo mis pies descalzos. Gracias por permitirme a veces trepar los pies sobre el escritorio o sobre el asiento de adelante. Gracias por ayudarme a hacer reír a mi nieto. Gracias por el viento que siento en la palma de la mano cuando la saco manejando en carretera. Gracias por los besos. Gracias por permitirme beber un par de copas y cantar con un trío. Gracias por dejarme meter el dedo en el pastel. Gracias por el sudor luego de un buen ejercicio y por el duchazo de agua helada después del vapor. Gracias te doy, Señor, por estar vivo. Gracias por permitirme darte las gracias. Hoy puede ser un gran día y mañana también.